¿Qué más está a decir de los más grandes de Malagata? ¡Vamos! Una canción. Y por mil años más te busco en el alba y en las olas del mar. Te busco como siempre, no te puedo encontrar. Me queda solo el beso que me diste al marchar. Y se me fue la vida, se me fue el alma. Fue como un castigo, no pude atraparla. Se me fue la vida. No está tu foto, te digo. Venga, asistente, venga, venga, venga. Che, se merece el premio, ¿no? De Malagata 20 años. Fuerte el aplauso. Sebastián Mendoza ha venido. Un besito por ahí. No estás ahí, ¿eh? No estás. Después me la pongo yo acá. Corto una foto y la pongo acá acostado. Pero ahí dice Sebastián Mendoza, mira. ¿Dice o no? Sí, sí, acá está. Presente, como siempre. Cumbia norteña, sin chamucho, ¿eh? Fuerte el aplauso. Sebastián Mendoza. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Sorpresas y sorpresas y sorpresas y muchas.